enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y vamos a hablar de los COAS. ¿Qué son los COAS? Los COAS son los clubes observadores de aves. Son puntos de encuentro y puntos de partida. Aves Argentinas ha trabajado en la última década en la Armada de una red nacional de clubes de observadores de aves. Cuenta ya que estos clubes de observadores de aves, COA, nacieron allá por el año 2007 como guardianes de los AICA, áreas de importancia de conservación de aves. Para finalizar la identificación de esos sitios, luego de ellos se conformó los COA, que son los clubes de observadores de aves. Surgieron tras la idea de Andrés Bocio, impulsada por Claudia Dacunto. Desde ese hito fundacional, la red de los COA ha crecido en forma sostenida. Cada COA ha ido moldeando su propio estilo, según la impronta que dan sus integrantes. Son homogéneos y son independientes. Y nosotros, en el Parque Hudson, estábamos en deuda con esto de los COA. Y entonces se ha formado un nuevo COA en el Museo Hudson. Sí, el domingo pasado se ha formado un nuevo grupo, un nuevo COA, con la iniciativa de Lucila Amato, Valeria Ibáñez, Maximiliano Villanueva, Guillermina Abramovich, junto a nuestro director Rubén Ravera, formarán parte del COA Museo Hudson. Vamos a escuchar las voces de los entusiastas nuevos integrantes de este COA Museo Hudson. Están los primeros integrantes ¿Con quién estamos hablando? Hola, buen día, mi nombre es Maxi, soy uno de los integrantes del COA. Muy contento porque bueno, hemos realizado la reunión del día de hoy y logramos conformar el COA. Y nada, hicimos una recorrida por el lugar, muy lindo. Pero bueno, es importantísimo que la gente se acerque, conocer el lugar, y para eso es importante estas visitas, que llevan a la conservación del lugar y a protegerlo, bueno, como las tomas de terreno que se vienen dando en el lugar, y evitar todas esas cosas. Así que, nada, muy contento y con muchas ganas de trabajar, hay muchas cosas por hacer, pero bueno, tenemos un lindo equipo y nada, y el espíritu de Jackson, ¿no? que nos rodea. Y aquí estamos con la primera que llegó, la más tempranera de todas. Hola, mi nombre es Valeria. Bueno, yo, así como mis compañeros, formamos el primer COA del Museo Parque Jackson. Bueno, también hicimos la recorrida muy interesante. Llegué a lugares donde no había llegado nunca. Yo soy de acá, de la zona. Y bueno, me parece súper importante para el conocimiento y la visibilización del parque, para su protección y gestión integral de la zona, que es el pulmón verde de Varela. ¿Vos sos docente también? Yo soy docente de geografía, profesora en diferentes escuelas acá en Varela, y el gran tema que yo diagnostico siempre es que muchos de mis chicos, de mis alumnos, alumnas, no conocen la zona, entonces es muy difícil, digamos, que ellos se identifiquen con la zona cuando no lo conocen. Entonces hay todo un trabajo por hacer. ¿Y sos egresada del Jaureche? Sí, soy técnica, al igual que mis compañeros, técnica universitaria en gestión ambiental, próxima licenciada cuando te entregue la tesis. Así que bueno, la idea es tratar de visibilizar el patrimonio histórico, cultural y natural que tenemos nosotros acá en Varela y que es de cobertura internacional. Bueno, gracias. Continuamos con el Parque Jackson y el nuevo COAS. Bueno, yo soy Lucila Mato, también como mis compañeros muy contenta de estar acá. Me gusta mucho la observación de aves, así que enseguida me comuniqué con Rubén para poder... Me enteré que estaban buscando miembros para formar el COA y me comuniqué enseguida con él para poder organizar algo. Sos la iniciadora, ¿verdad? Se podría decir que sí, fue un poquito de todos en realidad. Pero me parece muy importante, yo la verdad no conocía la reserva. Y creo que así como yo, hay mucha gente en el municipio que no conoce y que no sabe todo lo que tenemos en Varela. Y que, bueno, creo que es muy importante y que es una gran iniciativa que estamos tomando y que, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Así que es un paraíso para recorrer. Exactamente, sí. Y está muy bueno que se dé esto para que la gente lo venga a conocer y que empiece a respetar un poco más la naturaleza. Bueno, muchas gracias por haber venido y gracias por haber formado este COAS que hace tanto tiempo que estamos peticionando para tener un COAS acá en el Parque Jackson. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Estamos aquí en el Museo y Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. ¿Con quién estamos en COAS? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Guillermina Abramovich. Estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar a trabajar en el museo y en la reserva. Guillermo Uxon, junto acá a mis compañeros de la licenciatura de gestión ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y próximo COA. Así que bueno, espero que todos sientan el respeto, el cariño y la importancia de cuidar estos lugares que necesitamos tanto como ellos nos necesitan a nosotros. Bueno, gracias por formar este COA. Vuela a mi lado. En su fueguito viajo. Él me anida en sus brazos. Y avivando la llama, me va recuperando. De nube en nube vamos. Atravesamos cirros que sueltan olas en nuestro inmenso lago. Pequeña luz, me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz. lado. Y ahora vamos a hablar de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz fue un médico austríaco que nació en 1903 en Viena, en Austria, y falleció en 1989, creo, y fue el iniciador de la etología, o sea, la conducta de los animales. Lorenz hizo muchos estudios sobre los mismos, y entre ellos hay un estudio famoso con los gansos. Estudiaba la conducta de los gansos, pero esto lo vamos a escuchar en la voz de Rubén Ravera, que nos cuenta qué pasaba con los gansos y qué pasó con Konrad Lorenz, cómo hizo estos estudios. Lo escuchamos a Rubén. Trabajó experimentalmente con gansos. Los gansos son muy interesantes porque tienen rituales. ¿Quién, Konrad Lorenz? Sí. Y él era médico. Y lo aplicó en medicina infantil. Y recibió el premio Nobel por eso. A partir de los gansos estudió comportamientos humanos. Y Hudson fue como un pionero, porque más que descriptor, era intérprete de comportamientos. Él siempre se pregunta por qué, y hay cosas, bueno, ahora es más fácil porque está Animal Planet, yo no sé si ven, yo me la paso todo el día. Bueno, pero antes era observación, era observación pura. Estás escuchando Hudson en el aire por Arinfo. El Parque Hudson tiene algunos monumentos que son bastante emblemáticos. Hay algunas esculturas a cielo abierto y hay una en particular que llama mucho la atención, que es la del Monumento a la Gente. El Monumento a la Gente está muy próximo al Zoom, prácticamente está, se ve desde el Zoom, está ahí nomás. Y se llama el Monumento a la Gente, ha sido bautizado por este nombre, por su realizador, que es Eduardo Carlos Sáenz. En realidad, visto de afuera, parecería que fue un monumento a la basura, fue muy cuestionado, y es un monumento que va creciendo a través del tiempo. Pero vamos a explicar, vamos a dejar que lo explique mejor cómo ocurrió esto y cómo va ocurriendo y el significado de este monumento, que es una montaña que se encuentra, repito, muy próximo al Zoom en el Parque Hudson, y Rubén Ravera nos cuenta de esta forma. Fue hace 15 años, vino Eduardo Calvo Sanz, se presentó como físico, como fotógrafo, artista, y me propuso hacer una montaña que recordara todo el carbono que él podía traer en un auto desde Capital, en forma de papel. Entonces, ¿en qué año estamos hablando? El 5. Empezó a enterrar papel, que es la expresión del carbono, que viene de los árboles y que a su vez viene del dióxido de carbono, que en alguna medida es emitido por la combustión de combustibles fósiles. Bueno, entonces él calculó todo el papel, en términos de carbono, que está en la montaña. Y le restó todo el carbono que emitió con el auto, viniendo dos veces por semana durante 15 años de Capital acá. Entonces, la diferencia es una contribución a la fijación de carbono. ¿Se entiende? Sí. Para disminuir el carbono en la atmósfera. Bueno, la montaña estuvo nevada cuando nevó acá, tuvo periodos de sequía. Ahora tiene un bosque, y él le fue agregando muñecos que representaban a la humanidad en medio de este ecosistema. Y bueno, durante muchos años los periódicos locales de Varela la repudiaban porque no entendían por qué había una montaña que ellos consideraban de basura en el museo, pero sin ver que la entrada al museo en general es un basural, es decir, sin que ellos pudieran percibir eso. Es decir, el árbol les escondía el bosque. ¿Y cómo fue avanzando? No, fue avanzando como una pirámide, ¿no? En función de la construcción, digamos, del formato. No sé

deidad que estaba asociada a los periodos agrícolas y a la sexualidad. Así, Baco, por ejemplo, se hacía presente. Venía del mar y llegaba montando en un suntuoso carro alegórico que semejaba a un navío. A esta festividad se la conocía como Carrus Navalis. Más tarde, esta palabra se convertiría en Carnevale, es decir, carnaval. En el medioevo se pretendió cristianizar la festividad y se divulgó masivamente que la palabra carnaval derivaba de carne levare, que equivalía a un adiós a la carne, muy apropiado antes de iniciar la cuaresma y con ello la abstinencia. En esta celebración, en lo que casi todo estaba permitido, de ahí uno de los motivos de ir disfrazado, taparse el rostro para salvaguardar el anonimato. ¿Y hoy cómo se celebra? El Carnaval de Río de Janeiro es considerado el mayor espectáculo de esta festividad. Que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas. Se hizo tan popular mundialmente debido a los desfiles de las escolas do samba, o las escuelas de samba del grupo especial. Desfilaban 14 en total, que tienen en promedio, escuchen bien, 4.000 integrantes cada uno. Este año, por ejemplo, una alta dosis de exuberancia y de crítica social. Así es. Ganó la escuela Bella Flor, que denunció la corrupción y la violencia brasileña. Retrató a los políticos como ratas, con maletines llenos de dinero. La escuela Bella Flor, una de las más premiadas de los últimos años, se inspiró en la figura de Frankenstein, novela que cumple 200 años, para ilustrar el monstruo corrupto, abandonado e intolerante con el que comparó al país. La carroza más festejada por los 75.000 espectadores del Sambódromo en sus 700 metros de largo fue una que tenía policías custodiando a los presos políticos. El cantante Neguinho, que estamos escuchando, emblema de Bella Flor, al recibir el galardón dijo: se premió la crítica de lo que ocurre en nuestro país, la desigualdad. Escuchamos su música. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver una comparsa brasilera en Canasvieiras. Estábamos en la isla de Florianópolis. Florianópolis es una isla unida por un puente. Y bueno, Canasvieiras es una de las playas. Y el centro es el centro de Florianópolis. Y ahí la, había una especie de sambódromo. La comparsa no tenía 4.000, tenía alrededor de 1.000. Era no, parecido a Entre Ríos, sí, parecido y a Gualeguaychú. No, y no se veía el piso de la cantidad de trajes que había de colores. Una belleza, realmente. Mientras que el carnaval de Río nos evoca diversión, movimiento, hasta sabor, el carnaval de Venecia nos evoca misterio, lujo y romanticismo. El carnaval veneciano tiene orígenes antiguos. Un documento del año 1094, durante el mandato del doge Vitale Feiler, nos cuenta sobre las fiestas públicas de la ciudad, y es donde viene citada por primera vez la palabra carnaval. El motivo de tales fiestas era atribuido a la necesidad por parte del gobierno de la Serenísima, que a propósito estamos escuchando Serenísima de Rondó Veneciano, decíamos, la necesidad de conceder un breve periodo dedicado a fiestas y diversiones a sus ciudadanos, sobre todo de las clases más bajas, durante el cual los venecianos y extranjeros hacían fiestas con música y bailes en la calle. A través de las máscaras y disfraces era posible esconder la propia identidad, anulando así las diversiones sociales, sexuales y religiosas. Todos se divertían juntos. Claro, no había divisiones de ningún tipo. ¡Qué genial! Actualmente, la fiesta comienza con un desfile de carrozas realizadas sobre barcas y góndolas que dan un toque mágico sobre el canal de Canarello. Este año participaron 120 embarcaciones. El tema, Tutta colpa de la luna. Todo es culpa de la luna. El jueves 5 de... en Otelo de William Shakespeare, que afirmó: cuando la luna se acerca mucho a la tierra, enloquecemos todos. Es verdad. Toda la culpa es de la luna. Escuchen esto, siempre es bueno echarle la culpa a alguien, a la luna. Toda la culpa es de la luna. Sin olvidar que se acompaña de una feria de dulces típicos venecianos y que esto es una delicia para los más golosos. Yo me encantaría, estaría de primera ahí en la primera fila. Recordemos que en la época que empezaron los carnavales, Venecia no formaba parte de Italia, eran todos estados independientes. Porque alguno preguntará por qué Venecia. No estaba por el lado de Roma. En Roma estaban los estados pontificios. Estaba la República de Venecia y la República de Génova. En la República de Génova es donde nacieron los banqueros. Y en la República de Venecia, los comerciantes que comerciaban con Oriente. Y ahí estaba el carnaval. Esa. Y el poder también. Se sigue realizando la fiesta de las Marías, que es recordando la recuperación de hace más de 1000 años de 12 muchachas vírgenes y comprometidas para casarse que fueron secuestradas por piratas. Ahora es un concurso de belleza entre las 12 chicas más bellas de los barrios. ¿Eh? ¡Qué bueno! La fiesta de las Marías. El vuelo del ángel se realizó por primera vez a mediados del año 1500 y consistió en que un joven acróbata logró, con la ayuda de un balancín y desde un barco anclado a las orillas de una plaza hasta el alto del campanario, Sí, el campanario de San Marcos, conectados ambos por una cuerda tensada. San Marcos es la iglesia de Venecia, del centro de Venecia, la Plaza San Marcos. Este primer acróbata era turco y el paseo fue de abajo hacia arriba y después volvió y bajó al balcón del ducado. Pero ahora es una versión más ligera. Un artista que está asegurado por cables metálicos efectúa un descenso suspendido en el vacío desde el campanario hasta la plaza, donde es recibido por la multitud de espectadores. Ahora son tres vuelos, caracterizando el ángel guerrero, el ángel águila y el ángel león en el cierre. Está bueno. Yo lo he visto... están vestidos de ángel, es bellísimo porque parece que flotara. La variedad de máscaras y lujosos trajes dan marco para cada año. Se ven cita miles de turistas que dicen jocosamente que es una de las causas del hundimiento de Venecia. Claro, ustedes saben que Venecia se está hundiendo porque crece la marea, crece el mar. Y como está en la costa, sube el nivel de las aguas y Venecia poco a poco se va hundiendo. Pero no, digamos que no es eso, que es porque está en plena joda. Vamos a suponer que es por eso. A ver, escuchemos un poquito de la música, así nos vamos imaginando cómo son las máscaras que vamos a hablar ahora. La mayoría de las máscaras venecianas encarnan varios personajes arquetípicos de la comedia del arte. Por ejemplo, el arlequín es reconocible por su traje de coloridos rombos. En un principio representaba la ingenuidad, pero con el tiempo se convirtió en un personaje astuto y burlón. Arlequín es uno de los prototipos. Luego está Pantaleón, que representa a la usura y la tacañería. Se le suele enfrentar a Arlequín en un curioso juego de opuestos casi especulares. Su máscara es aquella de color rojizo, ceño fruncido y arrugado y nariz aguileña. Se suponía que eran los comerciantes. El Pantaleón representaba los comerciantes que al tener dinero se convertían en nobles. ¿Entendés? Entonces eran más todavía despreciados por la nobleza en sí. O sea que compraban su título. Totalmente. Otro arquetipo era Polichinela. Polichinela, me lo decía mamá. Polichinela, porque hace algunos años incluso había... se usaba el término polichinela en las obras de teatro. Bueno, Polichinela era un filósofo, soñador y aventurero. Siempre adopta una posición optimista ante la vida. Siempre va de blanco y en su cara resalta una máscara. Una máscara con una nariz hinchada y roja, como la de un borracho. ¿Un filósofo borracho? Polichinela. Polichinela, mi mamá decía polichinela. Parece un polichinela. Parece un polichinela en el término, sí. Y acá está la más conocida, que es Colombina. Este personaje es la pispireta criada de Pantaleón, amante de Arlequín. Sería algo así como una mujer fatal, de aspecto inocente, pero conspiradora en la realidad. Su máscara es delicada, recuerda a un antifaz, y es muy vistosa, está decorada con plumas o colores brillantes. La Colombina, que es la que todos usamos, la más característica. Otro arquetipo es Pierrot. Pierrot era otro criado de Pantaleón, enamorado y sensible. Y sensible más que nunca consigue el amor de Colombina. Podría ser una especie de reverso invertido o deprimido del Arlequín. Su máscara nos recuerda a la persona que conocemos como payaso listo, blanco y con un rodeado de negro, con una lágrima dibujada que cae del ojo hasta la mejilla. Claro, estaba enamorado de Colombina, es el eterno enamorado. Por eso está la lágrima, porque nunca la consigue. Bueno, y la más característica, una de las más conocidas, es el médico de la peste, que pese a que es una de las que todos tenemos en cuenta, no fue típica del carnaval hasta que tuvo lugar una tragedia, que en 1630, Venecia sufrió una epidemia de peste que diezmó a la población. Aquellos que trataban a los enfermos para evitar la contaminación y soportar el hedor de los cuerpos muertos, se vestían con largos ropajes negros y máscaras con los ojos cubiertos de vidrio y largas narices en las que se metían pañuelos perfumados y alcanfor, porque decían que contrarrestaba el para no contagiarse de la peste. Tenemos más arquetipos, pero no los vamos a atosigar con tantos arquetipos y vamos a dar cambio pero a otros. Yo me quedo con el de Pierrot, que me enternece Pierrot, que es el eterno enamorado, el de la cara de un payaso con una lágrima pintada. Payaso listo. A mí me gusta la de Colombina. La de Colombina también tiene su sexapil, caramba. Bueno, vamos con la obvio, Colombina. Obvio. El Arlequín no me gusta mucho. Va cambiando, puede ser. Vamos a escuchar a esa mujer de Portugal, Cesaria. A ver. ¿La portuguesa? Es el carnaval de Vicente. Y vamos a hablar del Carnaval del Norte. Carnaval del Norte se va a celebrar la séptima edición del Carnaval del Norte en el Parque Hudson el próximo 29 de febrero y 1 de marzo. Se celebra desde el año 2014 por iniciativa de la señora Elena Flores. ¿Cómo empezó esto? Esto empezó entre una charla entre Elena Flores y Rubén Ravera, que propusieron hacer el carnaval de Tilcara al estilo norteño, al estilo de la gente de los pueblos collas del norte de nuestro país, del noroeste, y la señora Elena Flores le propuso a cambio que hubiera una colaboración para los chicos de aquella región. En la zona de Tilcara hay un pueblo llamado El Durazno, que queda detrás, que solamente se puede ir a lomo de mula, o en moto, o en bicicleta, o caminando, pero no en coche, porque es un camino de montaña difícil de llegar. Y allí existe una escuela, la Escuela del Durazno. Y allí, en la Escuela del Durazno, apareció un nido de yarará, de víboras. Elena, que es de aquella zona, fue a ver a la docente fuera de la escuela y quedó muy consternada con esta imagen. La escuela se limpió, se arregló, se cambiaron los techos, se sacaron el nido de víboras, pero vio la circunstancia que los chicos que vivían en esa zona eran muy pobres. Entonces le propuso a Rubén Ravera que juntaran donaciones para llevar a esos chicos carenciados del norte de nuestro país. Y así fue como, en intercambio de esto, surgió el Carnaval del Norte. Enera Flores, con la colectividad Colla, realiza los carnavales del norte con la colectividad de Florencio Varela, y Rubén Ravera, a través del Rotary, se hizo cargo de llevar las donaciones a Tilcara. Pero esto no fue fácil, esto fue bastante difícil. Primero se juntaron donaciones hasta la fiesta de la Pachamama. Enela Flores realizaba la fiesta de la Pachamama hace 25 años. Entonces, el primer domingo de agosto fue la fecha límite para juntar donaciones. Se juntaron 101 cajas con donaciones. Estas fueron guardadas en el Museo Histórico Provincial. Después había que llevarlas. ¿Cómo se las llevaba? A través del Rotary. En ese momento, el Rotary, había un Rotary del ICLAP del Conurbano, que estaba presidido por mi persona, y Rubén Ravera también formaba parte del mismo, y a través de Docampo, que tenía una empresa de transporte, se llevaba de Buenos Aires, del Museo Hudson, hasta San Salvador de Jujuy. Pero después había que llevarlo de San Salvador hasta Tilcara, y ahí se hizo cargo la gendarmería, lo llevó hasta Tilcara. Luego, de Tilcara, hubo que llevarlo a lomo de burro por los mismos chicos, la maestra lo esperaba en Tilcara, y de ahí llegaron finalmente a la Escuela del Durazno. Así es como se llegó a realizar las donaciones desde el Museo Hudson hasta el Durazno a través del Rotary del ICLAP del Conurbano, que finalmente se logró hacer en noviembre del año 2014. Y ahora vamos a hablar con Roberto Tassano, que es el organizador de los eventos que se realizan en el Parque Hudson, y esto es lo que nos cuenta. Y acá estamos en el Parque Hudson con Roberto Tassano, y se vienen los Carnavales del Norte. Carnaval del Norte, 29 de febrero, sábado, desentierro del diablo, y 1 de marzo, domingo, entierro del diablo. Sí, bueno, hoy, el fin de semana anterior, hoy domingo, estamos en el parque con Atilio, un día espléndido, y espero que se replique, ¿no? Que sea la misma calidad de días el fin de semana próximo. Como decía Atilio, sábado 29, domingo 1 de marzo, los esperamos acá en el Museo Hudson. Es el séptimo Carnaval del Norte que se hace ininterrumpidamente en el museo. Estamos preparando todo, va a haber comparsas, música en vivo, grupos de danza folclóricas. Como siempre, los que han venido al museo ya saben de qué se trata estas fiestas únicas, exclusivas, con una identidad que permanece en el tiempo y que es, como dije antes, única. Es difícil encontrar una festividad igual. En este caso, lo que hacemos es recrear los rituales que se realizan en el noroeste de la Argentina. El Carnaval del Norte, elegido de Tilcara en este caso. Exacto. Y tenemos un locutor que es de ese lugar, de Jujuy, que es Julio Rizuela. Y que, bueno, Julio tiene mucha experiencia en conducir este tipo de eventos. De hecho, trabaja para la Casa de la Provincia de Jujuy en Buenos Aires. Bueno, los esperamos. Esperamos que vengan a pasar un lindo día. Quiero aclarar que no se puede consumir alcohol, no traigan alcohol, por una ley provincial y una ley municipal está prohibido el consumo de alcohol y la venta de alcohol dentro del predio y a 200 metros del mismo. Entonces, eso es lo único que nos vamos a privar en este Carnaval del Norte. Después van a tener todos los aditamentos. Recuerden también que el carnaval, los carnavales norteños no se festejan con agua, sino con harina. Se puede usar Festival de la Nieve, esa espuma, harina, que el talco es caro, pero lo original que es, se el utiliza es el talco, y el papel picado. Veo que también hay una grilla interesante de conjuntos. Sí, el, bueno, ¿quiénes van a estar? El sábado todavía no lo tenemos definido porque lo tiene que pasar Cultura. Pero el algunos domingo, nombres. El domingo va a estar a las 3 de la tarde Carla con su grupo La Descocida, que vienen tocando en el museo hace años, un excelente grupo folclórico. Después va a estar Ecos al Sur, que es una fusión, también un grupo folclórico, una fusión entre el folclore tradicional y el melódico. Eso es a las 16 horas. A las 17 tenemos también otro plato fuerte, que son los Tropilleros, que han estado en Cosquín, han sido el conjunto principal que tocó en el pre-Cosquín de Varela y en tantos otros festivales. Y después el cierre de los carnavales, posterior al entierro del diablo, Caja de Resonancia. Caja de Resonancia con una serie de músicos, van a hacer este fabuloso cierre el día domingo a partir de las 18 horas. Bueno, los esperamos a todos entonces el próximo Carnaval del Norte acá en el Parque Hudson. Sí, bueno, Tilio, felicitaciones por el programa, siempre atento, excelente conductor. Bueno, y los esperamos a todos el próximo carnaval acá, en el Parque Hudson. Ya estamos llegando al final del programa. Este espacio se está acabando. ¿Y quién les habla? Atilio Alfredo Martínez le da la despedida de este espacio del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, que le cuenta todas las novedades y todos los eventos que se realizan en este lugar donde naciera el escritor y naturalista William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Hudson, como le dicen algunos también. Bueno, o Harry, para otros es Harry. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, hasta la próxima, nos vemos. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia hoy.